kata ou outa. Mungau siwaya, mung kasain unuirwa. Suci kanainr tu wapusi, sumai wahat karuirwa. Katau ngawaya, mung kasain areker. Suci keru, siinun tu. Wayu. Hemen sitaya, suru wane ma, waratus. Kepia sitaya, saaka, horotoi. Haitairu, aipairua. Taya, wararain wane, rapu, sumai wahatu. Tachahain, unyas, sunain, suarara, winkaluirua. Taya, katakai au sau kaika tu taya.